Estamos en el salón de clases de una universidad privada con unos chavos bien aplicados, bien animosos sobre todo. Ustedes chavos, ¿para qué venir a la universidad? ¿Por qué venir? Porque venimos a aprender, porque tenemos metas en la vida y queremos construir futuro. ¿Cuál es la importancia de la universidad hoy en día? Digo, porque puede ser tan fácil decir, acabamos la prepa y ya, ¿no? ¿Qué les motivó a ustedes a seguir estudiando, a seguir preparándose? ¿Para ustedes qué significa la universidad? Pues es que es un proceso de formación. O sea, el mundo en general está ahorita muy competitivo. Y mientras más destrezas, más habilidades y más conocimientos tengas, es más fácil que te desarrolles dentro de la sociedad. Aparte, ya en la universidad no eres nada, ¿no? No es como no tener la primaria. O sea, ya ahorita para ser alguien tienes que tener una maestría o algo así. Entonces la universidad es como una base. ¿Pero sería entonces como seguir con una, más bien como costumbre o por...? No, más que todo es como conocer, aprender, seguir aprendiendo, ¿no? Así como tener una base, un papel, un algo que te, pues que te demuestre que eres alguien, pero de otras maneras vas a seguir aprendiendo. Crecer. Y en este sentido de crecer, también como, digo, que no nada más acerca de crecimiento académico, formativo. ¿Qué pasa con la parte de la socialización? O bueno, ¿cómo les ha venido a mover ese tapete de la convivencia en la universidad? En ese sentido es muy diferente otros niveles educativos, porque te das cuenta por qué hay gente que estudia o por cuál es la razón por la que hay gente estudiando, ¿no? O sea, tal vez unos vienen porque pues les dijeron a sus papás que tenían que estudiar, otros vienen porque pues están trabajando y necesitan subir de nivel o quieren superarse, otros porque estuvieron trabajando y se dieron cuenta que pues no podían llegar a nada si no tenían un título, otros porque creen que no son nadie si no tienen un papel que les certifique como licenciado, ingeniero o algo. Pero en cuestión de la convivencia es muy difícil porque la gente ya está compitiendo por algo y también te das cuenta de que, pues por ejemplo, así como tal, amistades es muy difícil encontrar, o sea, en una universidad, porque la gente ya no ve por los demás, ya ve por sí mismo y entonces la convivencia se vuelve un tanto forzada o inflexible. ¿Y en este sentido la escuela propicia la convivencia entre alumnos? Sí, yo creo que hay mucha diferencia una universidad pública a una privada, como que la gente que va, o sea, la misma escuela te hace que seas de cierta forma o de otra. Sí, hay mucha, sí afecta mucho eso, ¿no? ¿Y lo propicia de manera en que brinda como los tiempos, los espacios? ¿Ustedes creen que hay los espacios para convivir en la escuela? Yo creo que no. Yo creo que no propicia ni siquiera la... O sea, socialización sí, porque pues todas las personas, no, nadie puede estar solo, ¿no? Siempre terminas dependiendo o necesitando el apoyo de alguien. En cuanto a espacios de recreación y eso, pues hay universidades que tienen sus equipos de deportes o culturales o lo que sea. Y ahí mismo pues se relacionan muchos por hobby, otros por gustos afines. Pero más bien siento que es como forzada la convivencia, porque si te ponen a hacer un proyecto en equipo o algo así, pues lo haces porque tienes tú una responsabilidad de cumplir y una responsabilidad con tu equipo y a lo mejor una responsabilidad con tus papás en el caso de que los manden sus papás a estudiar o con tu empresa o con quien sea, pero no lo haces así como porque la escuela te fomente la convivencia social, sino porque sabes que tienes que cumplir. Yo me imagino que en varias universidades, varios grupos, si les das a escoger, habrá un 50% de personas que te digan, ¿sabes qué? Yo prefiero trabajar sola, y un 50% de personas que digan, no, sí, yo prefiero hacer los proyectos por equipo. Para la convivencia. Para la convivencia, no. O sea, tan solo nada más por los horarios que nos están estipulando, nos dan 5 minutos para salir al baño y despejarte de la materia anterior. O sea, realmente no nos están poniendo, por ejemplo, que organizaran alguna cuestión cultural, no lo hacen. O sea, tan solo que hubiera algún taller, que alguien que se manifestara, por ejemplo, los grupos que tienen que les gusta cierto taller o cosas así, pero la escuela no los pone. Y entonces, ¿cómo ustedes sienten el ambiente en sí, en general, de la universidad? Frío. Es frío, es como... No, ni siquiera siente que es gente joven, ¿no? Como que... ¿Tanto así? Yo lo siento así, como que es un lugar donde nada más vas, haces lo que tienes que hacer, aprendes lo que tienes que aprender, y no me interesa ya nada lo que le pasa a la de al lado, ni al de al lado, no me importa, no tengo amigos, me voy. Es como bien difícil, o sea, sí hay grupos y hay gente que ha hecho buenas relaciones, digamos, afectivas o amistosas en la escuela, pero no socializas dentro de la escuela, sino que te sales a tomar el café en la tarde o van a alguna fiesta o los fines de semana, pero como en la institución así como tal, no. Lo que pasa es que yo creo que la universidad ha enfocado todo a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero. Entonces, no permiten que en muchas ocasiones los jóvenes o los que estamos dentro de la institución expresemos lo que realmente queremos. Inclusive no nos hacen ni siquiera caso al momento que hacemos una petición. O sea, nos dan el avión, necesitamos equipo, necesitamos esto, nos dan el avión. Y entonces, cuando tenemos la inquietud de hacer otra cosa, nos vemos sin el apoyo de la escuela. Entonces, no hay espacios en realidad en donde la escuela haya generado para que los mismos alumnos tengan esa motivación de, oye, ¿sabes qué? Vamos a organizar una expo, o ¿sabes qué? Vamos a organizar una fiesta, o vamos a organizar esto, pero que sea algo, o sea, que incluya no solamente a un salón o a un grupo de un salón, sino que incluya, o sea, toda la carrera, por ejemplo, ¿no? O hacer algún tipo de, pues sí, presentación, no sé, algo referente a eso, ¿no? Donde demuestres lo que sabes y que la escuela no te esté pidiendo que pagues por ese evento, ¿no? Otra cosa, como que la escuela no te propicia la identidad de tu carrera. No sabes qué gente está en tu carrera. No sabes distinguir a una persona de comunicación, una de arquitectura, una de ingeniería de algo. Como que todos son iguales, entonces son como dinero, robots o no sé. No hay una identificación. ¿Y ustedes se sienten pertenecientes a la universidad? No. ¿Se han apropiado del lugar, de las instalaciones, pero sobre todo del concepto? No. Es que no conocemos realmente el concepto. En mi caso entré pensando que era una escuela en donde, según, interesaba tu talento. Pero cuando entras y te das cuenta que puedes tener talento, que te, al principio posiblemente te das cuenta de lo que puedes ser capaz de hacer. Y cuando te ves limitado por lo que la escuela te proporciona ya, entonces te quedas así de, bueno, entonces no hay, por ejemplo, un chance de que te den de pagar después, lo que sea. O sea, siempre están pidiendo dinero, siempre, siempre, siempre. Entonces es bastante, pues, ambiguo su publicidad, empezando por ahí, porque entras con una idea y cuando entras dices, ay, pues qué onda, ¿no? Que lo que importara mi dinero o cosas así, digo, mi talento y todo, pues te das cuenta que no, o sea, es simplemente un negocio. ¿Propuestas para apropiarse de este espacio? A lo mejor, pues hacer como, no sé, no se me ocurre ningún evento o algo así, pero empezar a propiciar la identidad, ¿no? De los de la carrera del alumnado, primero con su carrera, con su carrera y después con la escuela. O sea, ya siendo parte de tu carrera, te identificas ya como un grupo o algo así y ya te identificas como parte de una escuela. Yo siento que algo que nos ha hecho pertenecer un tanto han sido los maestros, ha sido el apoyo que hemos tenido de los maestros, de ciertos maestros que pues nos entienden en ciertas circunstancias que estamos y entonces pues nos apoyan y nos sentimos como escuchados. Entonces podría ser algo como organizar algo entre esos maestros y los alumnos en donde precisamente se refleje pues esas inquietudes que nosotros podemos tener. Recuerdo al principio de cuando yo entré aquí a la universidad hicieron un concurso de logotipo para carrera y a la mera hora, o sea, no surgió nada porque resulta que no se juntaron los participantes y luego que el premio siempre no iba a ser de 1,000 pesos, que se cambió, que, o sea, son así como muchas cositas que no. Entonces, no sé, igual hacer alguna convocatoria para crear realmente algo así como facultades, lo que decía, ¿no? De poner un poquito la identidad de cada carrera. No sé, ya sería como muy copiar, ¿no? Pero pues que tenga su logotipo, su... Pues no sé, identidad al final de cuentas. Que es identificarse, ¿no? Es algo que tiene que tener una universidad. Claro. O por ejemplo los congresos o los talleres que luego nosotros hacen, ¿no? Pues un congreso de una semana o algún proyecto así en los que involucran a los alumnos a que lo organicen, invitan a otras escuelas a que se integren y son congresos, o sea, no aburridos de que tengan que estar ahí horas sentados, sino que les dan cosas de interés, no sé, en el caso de nosotros algo de cine o algo que fuera afín a nuestra carrera, y a la vez hospedamos, como se diga, a gente de otras universidades, convivimos, conocemos a más colegas y al final cierran con fiestas o algún evento, ¿no? Entonces eso sí es más como socializar que venirte a calentar la banca a escuchar la clase. Claro, porque entendemos entonces que la universidad no nada más se trata de formar en aspecto académico, ¿no? Sino también nos forma de manera humana y cómo lo está haciendo. Entonces, varios comentarios de diferentes lados, seguiremos escuchando. Muchísimas gracias, Irán, Tony, Gerardo, Cristina. Gracias. Eso.